Transporte público, temita. Transporte público. Bueno. Y en las reuniones, ya te digo que me hagas un combo con el tema de las reuniones con las estaciones de servicio. Si bien no son el mismo tema, es un temita. Es un temita. Bueno, vamos a empezar con transporte Perfecto. público. Hubo reuniones con la Cámara. Lo que se les pidió que respetaran las frecuencias estipuladas, y se hizo contralor de ello, la que está encargada, bueno, la concejal Lidia Solís. Bien, la verdad que el tema de las frecuencias, bien. El tema de la implementación de las SUBE, fantástico, porque yo Sí, viajo en sí, sí. colectivo, Sí, así sí, que sí. me parece súper ágil. Si bien, viste, no, por el momento no había plástico, pero bueno, se gestionaron y llegaron una cantidad de tarjetas. Me parece bien. Algunas empresas mejores que otras, por supuesto, convengamos que por ahí el tema de la pandemia, digamos, no dejó de lado a las empresas de servicios Seguro. públicos, ¿no es cierto? Afectó a todo el mundo generando deuda, bueno, y todo lo demás. Y bueno, Temita hoy el costo de mantención, ¿no? De una el empresa costo de por el boleto, ¿no? mantención, si bien están los subsidios, pero bueno, el combustible, lo que nos decían los propietarios, el tema de cubiertas. Sí. Hasta manifiestan el tema de los acuerdos paritarios de los trabajadores, que va También. directo, es una ecuación directa al boleto. Es una ecuación directa. Bueno, y todo eso, ¿viste? Se lo tiene que transmutar al sueldo del ciudadano que viaja en colectivo, Ahí está. que por ahí en la familia son muchos, que el gasto es muy considerable a fin de mes. Bueno, pero se trata de equiparar, como para que Sí, van a tener se que siga funcionando todo. hilar muy finito ahí como consejo deliberante o no. Sí, siga funcionando. La idea, ¿viste? Es me parece que a todo lo demás, sumale el desabastecimiento, bueno, el compromiso que se hizo entre las empresas que proveen combustible, bueno, de dar prioridad, ¿no es cierto?, a lo que es transporte urbano, a lo que son ambulancias, obviamente, para que todo lo que está vinculado con lo básico y con lo urgente esté contemplado y esa necesidad esté cubierta. O sea que por ese lado estamos tranquilos. Pero es como decís, algunas empresas tienen un recorrido muy amplio, otras no tanto. El tema también, lo que vos decías del mantenimiento del colectivo en sí, como nos manifestaban los propios dueños, dice entramos a los barrios, que pinchamos, que los pozos, que el Temita. pedregullo, que el agua, que el día de lluvia nos quedamos empantanados, que vamos a comprar una cubierta y el precio nos va variando día a día, que por más que la paguemos, no la tenemos. Se hace todo como un círculo vicioso, ¿no es Sí, cierto? sí, Y complicado, y sí. Y complicado. ahora, Mimi, ¿cómo estás con el tema de él, puntualmente lo que es la línea 9? Que la línea 9 tiene un conflicto aparte, más allá de lo que puede ser los costos de mantención de una empresa colectivo, tiene otros conflictos. Pero estás al tanto porque obviamente ya hubo manifestaciones, hoy no están circulando. Mira, lo de la línea 9, viene ya hace un tiempito. Todo se inició cuando, bueno, ellos demostraban una cantidad de colectivos, como que tenían una cantidad de colectivos, y cuando se implementó la SUBE, bueno, se cayeron esa cantidad, con el tema de la frecuencia, también las exigencias, el tema de los choferes, viste, por falta De pago de hubo pago, hubo juicio. juicios laborales, dos unidades en movimiento, un deterioro importante, Y una interna será y, dentro. y al parecer, viste, la verdad que no quiero decir No, no, mucho no sé. porque en este momento la parte legal de la municipalidad ya se está ocupando del tema por el tema. Vamos a ver, viste, bueno, se cae la licitación. Al parecer la empresa había presentado quiebra, al parecer, pero esto te digo, es lo que leí en los medios, o sea que lo sé a través de los medios, pero el área legal de la municipalidad ya tomó intervención, y bueno, supongo, en mi opinión personal, que bueno, que saldrá a licitación ese recorrido para la línea que sí, se presenta, ¿no es cierto? Todo eso el usuario, ¿no? Y ¿qué? Atrás de todo eso el usuario. Y tenía un recorrido importante, ¿no es cierto? Porque conectaba todo lo que era el centro con la costanera, bueno, la Bianca. Algunos vecinos preocupados porque dice, bueno, pero la Bianca va a quedar... No, no, en realidad la Bianca consta con la línea 7, que tiene una muy buena frecuencia y tiene muy buenos coches, y la línea 2, que también está en el mismo sentido. Así que por ese lado, el servicio está cubierto, las zonas están cubiertas. Mimi, te llevo a dos temas que son de preocupación del oyente y son la gran desdemanda que vivimos en el programa. Generación de trabajo es una puntual que nos llega, y la inseguridad. Hoy temita, se reunió el Consejo de Seguridad, hubo mucho conflicto y debate en torno al centro de monitoreo y el conflicto y el veto del Ejecutivo Municipal. ¿Qué análisis estás haciendo de eso? Más puntualmente del tema de la inseguridad o de la seguridad. Bueno, mirá, la verdad que sí, es como decís vos, la inseguridad sigue a toda hora, en todo lugar. Antes eran como determinadas zonas o barrios, bueno, ahora ya no. Hay un aspecto muy importante que hay que decirlo, que no es resorte por ahí del municipio, el tema de la seguridad, pero ¿cómo se nota un consejo comprometido con este temita o no? Pues fíjate que el consejo está muy comprometido, muy comprometido. Se viene trabajando hace bastante, se viene sugiriendo ideas, instrumentando distintas modalidades, pero claro, todo se tiene que hacer en conjunto, obviamente, con la policía, ¿no es cierto? Y por ahí también la justicia, con el centro de monitoreo, lo vetaron, ¿no es cierto? Lo vetaron. Se estuvo hablando con la ministra, el autor de ese proyecto se lo expuso a la ministra. Básicamente ella dijo en la reunión que el centro de monitoreo tiene que estar en el poder de la policía, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que ser así, por el tema de la seguridad del ciudadano y por la impronta que todo eso conlleva. Porque la policía termina manejando, ¿no es cierto?, imágenes, datos, que por su propio trabajo no puede salir de ese ámbito y tienen esa confidencialidad, ¿no es cierto?, que el mismo desarrollo lo necesita. Por otro lado, también lo que se le manifestó, porque por ahí se dan situaciones o había una idea de que el ciudadano que pusiera cámaras, viste, hubiera un registro como para que vos te inscribas y todo lo demás. El tema es que el ciudadano, viste, que vos pones una cámara, hay un ilícito, bueno, el tema de las pruebas y qué sé yo, y la mayoría del ciudadano dice, no, yo la tengo de adorno, no, la verdad que no está conectada. Más persuasiva que efectiva. Claro, que efectiva, exactamente. Pero por ahí todo, y muchas veces pasa por el descreimiento que el ciudadano tiene respecto a quién va a hacer el manejo de esas cámaras, de esas imágenes, a dónde van a ir, quién las va a manejar, ¿no es cierto? Lamentablemente, por un lado, y por ahí va a haber gente que le va a gustar lo que voy a decir y hay gente que no le va a gustar, pero tenemos que ser conscientes y tenemos que hacer una autocrítica. nosotros tenemos esa viveza criolla, ¿no es cierto?, que nos consideramos superiores, uh-huh, y que somos unos vivos bárbaros. Y que somos unos vivos bárbaros. Uh-huh. Pero también esa viveza criolla te conlleva a que vos pienses que el que está ocupando un lugar y el que te tiene que cuidar también puede actuar de esa manera. Seguro. No digo que lo hagan, uh-huh, digo que puede ser, ¿no es cierto? Entonces, vos no tenés confianza en eso. Y vos no querés brindarle tu cámara a esa persona porque vos no sabés qué es lo que va a hacer. Seguro. Y la ministra Romero, vos podés creer que en realidad yo coincidí con ella o coincidimos porque ella puso de ejemplo en un lugar de la provincia de Entre Ríos que las cámaras, ese servicio de monitoreo, fuera manejado por la municipalidad y no por la policía. Y bueno, y surgieron unas cosas, ¿no es cierto?, unas situaciones groseras. Con la intimidad. Exactamente. Y bueno, no hubo confidencialidad, no hubo nada. Las imágenes se esparcieron, hubo mucha gente, digamos, que salió lastimada. Y eso es lo que se quiere evitar. Seguro. Aparte, cuando se opusieron el bloque de Juntos por el Cambio, que toma la palabra Carola Lana. Carola. Ella manifiesta que para hacer eso había que avanzar con la preparación del personal, con capacitaciones constantes. Se necesita, claro, sobre todo la capacitación, que la persona que está a cargo entienda, ¿viste? Entienda, aprenda, uh-huh, de lo que él va a tener en sus manos, uh-huh, del manejo de información que él va a tener en sus manos. No es que la policía no lo sepa, ¿no es cierto? Porque estamos todos de acuerdo que ellos tienen esa preparación especial, uh-huh, y que saben lo que hacen. Pero me parece que esto va más allá. Seguro. La capacitación es fundamental, lo que es el servicio informático y todo lo que se maneja es fundamental, y tenemos que creer en las instituciones. Uh-huh. Pero para eso la institución me tiene que demostrar que me va a cuidar. Seguro. En todos los aspectos y que yo no voy a quedar expuesto y que si yo te doy una prueba de un delito, yo no voy a recibir después las amenazas o no voy a ser violentado por eso. Seguro, seguro, es claro lo que decís. Te tengo que despedir, Mimi, pero te la voy a complicar. Yo pensé que estábamos por el brindis. Ah, sí, sí, viste que se pasa rápido, una horita, bueno, cortamos. Pero se la voy a complicar, Mariana, la voy a complicar. Apa. ¿Se politiza mucho el Consejo? Te voy a llevar por esto, debate, me acuerdo. Maratón de la memoria, el mismo discusión por el Centro de Monitoreo, la Gerencia Zonal del Banco Nación. El jueves pasado el tema de la reunión con los empresarios de las estaciones de servicio. Más allá de esto, se politiza demasiado y a esto le sumo Juntos por el Cambio. Bueno, mira, hay algunos temas que llevan a la discusión. El tema de lo que fue la gerencia zonal, por ejemplo, del Banco Nación, porque el bloque hizo la presentación, el bloque Juntos por el Cambio hizo la presentación inicial con respecto a ese tema puntual. Después es como que hubo reuniones así, todo en forma posterior, viste, pero como decir, nosotros sugerimos, no es que sugerimos, nosotros nos hicimos cargo del tema y de todo lo que iba a pasar en la ciudadanía y lo que iba a pasar sobre todo con la gente que necesita, que se maneja en ese sector. Seguro, ¿no es cierto? Sí. No, porque hoy lo celebramos, no se fue. No se fue, pero vos fíjate, a partir de esa nota que se hizo cargo uno, que Enriquito, que acá, que allá, que bueno, todos empujamos y se quedó. ¿Viste? Y por otros temas diversos, el tema de la memoria también. Que medio se pega con ese tema, ¿o no? Y sí, hay concejales que son más viscerales, uh-huh, que otros. Uh-huh. Porque ahí de alguna manera terminás involucrado cuando dicen, no, pero nos sorprendieron los radicales. Y ahí está tu figura y la de Luciano. Por supuesto, por supuesto. Yo te digo, el tema de lo que es la memoria, la democracia, Alfonsín, para nosotros es algo muy caro, fue un proceso, digamos, una parte de la historia negra de la República, que la verdad que tenemos que defender la democracia con la vida, ¿no es cierto? Porque es la única manera de poder vivir. Yo digo, ellos, el tema de la memoria, el tema de la maratón por la memoria, porque era el tema de la maratón por la memoria. Sí, el maratón puntualmente. Claro, y bueno, yo creo que se pueden hacer todo tipo de homenajes de color y marca. Algunos van a estar de acuerdo en lo que vos haces y hay otros que no van a estar de acuerdo. Pero eso no significa que el que no está de acuerdo te va a poner el palo en la rueda. Y eso no significa que con determinados temas vamos a estar todos unidos. Porque al contrario, para determinados temas es cuanto mayor consideraciones diferentes hay. Sí. Y como bloque estamos consolidados. Cada uno sabe qué es lo que le gusta trabajar, entonces directamente ya nos manejamos. Pero no, sí. Estamos unidos, por supuesto. Sí, un bloque unido y fuerte. Te tengo que despedir, Mimi. La verdad que un gustazo siempre charlar con vos en vivo. Se pone linda la charla, así que te agradezco mucho. Y bueno, en cualquier momento nos reencontramos de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, Mariana, a disposición. Muchísimas gracias a ustedes por la calidez. Qué lindo, micro dedicado al consejo.